Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. El pasado viernes 1 de noviembre realizamos parte del programa desde la Apple Store del Centro Comercial La Maquinista de Barcelona con motivo del lanzamiento al mercado del iPad Air. Desde la cabeza de la fila captábamos las impresiones de Marc Alonso, compañero de la cadena SER, coordinador del sitio web Descubre Apple y redactor de la revista Mac Today. Marc ocupaba la segunda posición en la cola para comprar el nuevo iPad Air. Hoy queremos hablar con él para que nos dé su opinión después de probar el iPad Air durante estas semanas de uso. Conectamos con Girona. Buenas tardes, Marc. Buenas tardes, Jaume. Tenemos que explicar, Marc, a nuestros amigos oyentes que tú has hecho un salto tecnológico muy importante porque tenías un iPad de primera generación. Sí, sí, yo he pasado directamente del primer iPad que salió a este nuevo iPad Air. Y, hombre, el cambio es impresionante, Jaume, nada que ver. Pero vamos, el iPad Air es una gozada. La verdad es que va muy rápido, va muy bien, pesa muy poquito y es muy cómodo, la verdad. También tienes un iPhone 5S y has estado comparando varias características con el iPad Air, que recordamos que incorporan ambos dispositivos, el chip A7 de Apple de 64 bits y el coprocesador M7. Aún así, me decías antes de entrar en antena que tienes sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque, bueno, ya te digo que el peso es mínimo, súper ligero, es muy cómodo, la pantalla Retina es perfecta. Va muy rápido el chip A7, el procesador A7 que lleva, que es el mismo del iPhone, pues se nota, la verdad es que todo se abre rapidísimo. Claro, yo tengo el iPhone 5S, que es el que uso a diario, y quizás tengo el defecto de compararlo demasiado con el iPhone, ¿no? Entonces, a igualdad de condiciones, con el mismo procesador, con el mismo coprocesador M7, sí que es cierto que no va tan fluido como el iPhone 5S. Y yo imagino que eso tiene una explicación, que es la diferencia de pantalla. Aún así, la diferencia es mínima, ¿eh? Esto ya es por buscarle algún pero al iPad Air. También tienes un iPad mini sin pantalla Retina. La tecnología no es la misma, pero comparando el iPad mini con el iPad Air, teniendo en cuenta dimensiones y peso, ¿con cuál te quedarías? Pues si te soy sincero, Jaume, con el iPad Air. Yo que tengo el iPad mini en casa también, conseguí quitárselo a mi hija pequeña, que no me lo deja tocar, pues conseguí cuando estaba dormida cogerlo. Sostener un iPad mini en una mano y el iPad en la otra, y realmente es poquísima la diferencia que hay de peso entre estos dos modelos tan diferentes. Hablo de sensaciones, ¿eh? Ya te digo que los números seguro que son muy, muy distintos y uno pesa mucho más que el otro. Pues mira, según las características, el iPad Air con Wi-Fi y celular pesa 474 gramos y el iPad mini 341 gramos. La diferencia es de 133 gramos. Pero la sensación es que poca diferencia hay de peso entre uno y otro. Y poca diferencia también de tamaño entre el iPad mini y el iPad Air, aunque el iPad Air tiene una pantalla mayor. Pues sí, sí, la verdad es que estuve haciendo fotos incluso y, bueno, como lo han estrechado un pelín el iPad Air respecto a las generaciones anteriores, la pantalla sigue siendo la misma, la diferencia de 7,9 contra 9,7 pulgadas, pero lo que es el iPad, cuando lo tienes en la mano, la sensación es de que tienes un dispositivo más pequeño que el que habías tenido antes y pues cualquiera que haya podido tener un iPad de cualquier generación anterior. Durante estas semanas de uso con el iPad Air, ¿con qué aplicaciones has estado trabajando? Cuéntanos qué rendimiento te están dando. Pues, bueno, lo he estado usando mucho por temas de trabajo y con presentaciones y tal. Y he usado mucho la suite de Apple, la suite de iWork. He estado usando mucho Numbers, Pages y Keynote, sobre todo. Y la verdad es que encantado. O sea, algo que era, yo recordaba, insufrible en mi antiguo iPad 1, pues en el nuevo iPad Air es abrirlo y al momento lo tienes y todo perfecto, perfecto. El correo, calendario y demás, pues lo tienes al momento. Pero sobre todo sí que he notado esa diferencia con la suite iWork, que era muy pesada, por lo menos en el modelo que yo tenía. Y va perfecto todo, es rapidísimo. Y esa pantalla Retina que es fantástica, ¿no? La pantalla Retina es lo que me tiene a mí enamorado. La verdad es que se nota mucho, mucho, mucho, mucho. Y así como tengo el iPad mini, que tiene una muy buena pantalla y no es Retina, pero claro, cuando pones el iPad Air al lado, es una auténtica gozada, sobre todo para leer pues, revistas o leer artículos de cualquier web, es una auténtica gozada. ¿Y cómo valoras las cámaras del nuevo iPad Air? La verdad es que la he probado poco. La he probado poco porque yo era de los que decían que no entendía por qué le habían puesto cámara al segundo iPad, ¿no? No suelo utilizar la cámara, la verdad. Así como utilizo mucho la del móvil, la del iPhone 5S, la del iPad la he usado poquito. Y lo poco que la he probado, hombre, me ha decepcionado porque la estoy comparando con el 5S. Entonces tampoco es muy justo. No es una comparación muy muy muy justa, ¿no? Pero bueno, tiene una buena cámara para hacer fotos, creo que son 5 megapíxeles, bueno, en exterior, pues hace fotos muy muy buenas, muy muy dignas, la verdad. Marc, una última cuestión. ¿Qué les dirías a nuestros amigos oyentes que están pensando en comprar un iPad Air y cómo valoras el cambio tecnológico? Ah, muy positivo, muy positivo. La verdad es que yo a cualquiera que pueda conseguir o hacerse con un iPad Air, es una muy buena compra. Sí que es cierto que he hecho en falta alguna tecnología, como por ejemplo el Touch ID, que los que lo han podido probar, bueno, a la que lo pruebas ya no puedes vivir sin él, ¿no? Entonces, es una verdadera lástima que no le hayan puesto el Touch ID al iPad Air. Imagino que, bueno, sus motivos tendrán y seguramente en la siguiente versión seguro que lo tenemos. Pero salvo estas pequeñas pegas, yo lo recomiendo a todo el mundo. O sea, no es nada pesado. Y realmente es tan ligero como dice Apple. Marc, gracias por compartir este tiempo de radio en Territory Mac explicando tu experiencia de uso con el nuevo iPad Air. Y bueno, como hombre de radio que eres, preséntanos uno de tus temas favoritos. Si tengo que recomendar una canción, te voy a recomendar un clásico, pero te voy a recomendar una versión de este clásico. El clásico es el Hotel California de los Eagles. Y te voy a recomendar la versión del concierto o del disco en directo Hell Freezes Over, porque es espectacular la introducción que hace el guitarra de este maravilloso tema. Y yo creo que vale la pena escucharlo. Es un clásico que todo el mundo conoce, pero quizás esta versión no todo el mundo la ha podido escuchar. Thank you.